que bueno, aquí estamos en Asesinos Rock and Roll, un episodio más, en este caso 18, estamos a 18 de marzo, y pues nada, arrancando hoy un poco con un programa un poco a la carrera, un poco todo, pues eso, que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Pero vamos a estar aquí, como siempre, una semana más, y con grupo invitado o con invitado, porque teníamos pendiente de que pasaran por aquí Turbofuckers para presentar su nuevo disco, y al final pues Iñaki es el que va a estar aquí representando a la banda. En otras ocasiones ha estado Iñaki, te abro el micro y saludas, por favor. Ah, bye. En otras ocasiones has venido con Pepe y tal. Joder, mira ahora que sois banda numerosa, sois familia. Sí, sí. Ya somos cinco. Familia numerosa. Con rima. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas y sus ocupaciones. Y sí, al final estás tú aquí. Casi como suele ser habitual. Representando a la banda, ¿no? Y sí. Pepe, que no suele fallar, pues también ha fallado hoy. Sí, al final, entre unas cosas y otras, pues que si uno ayer tenía bolo, otro tenía un viaje, otro la cría y otro incomunicado, que el fin de pasado se hizo largo y el móvil andará por ahí por Malasaña, pues eso, pues me ha tocado venir a mí solo. Bueno, siento haber empezado el programa de esta manera, porque al final todo es un poco... Hoy está todo un poco caótico, pero bueno. De lo que se trata es eso, de que estemos aquí un ratillo charlando con Iñaki, presentando el disco, que... Bueno, luego ya... entramos en harina. Si te parece, vamos a empezar escuchando la intro. Sí. A mí esto de que los discos empiecen con una intro, no te creas que es una cosa que me guste mucho, pero... Pues fue algo que no teníamos previsto y bueno, luego si quieres desarrollo más ahí, pero pero no te, el disco lo teníamos grabado y lo hemos regrabado y se nos ocurrió esto a raíz de una chorrada en un concierto en León, que teníamos un riff ahí bastante guapo que se nos parecía a todos a Guz, a Maipal, la canción que hace el cover Señor No. Hostia. Incluso Mikel y yo la estábamos tocando y nos puso el técnico la de Guz. Y al final, después de unos meses, tío, que teníamos que regrabar, y habíamos decidido ya regrabar el disco con Miriam. Y eso, y se nos ocurrió meter eso de intro, lo probamos y quedaba de puta madre. Así quedó. Adelante, luego hablamos sí. Un poquito más. Oye, pues sí, tiene su cosa, ¿eh? No teníamos ningún disco con una intro tocada por nosotros. La anterior fue algo que hicieron entre Mikel y Floss, y que bueno, que ahora mismo la tocamos en directo, empieza así el último bloque ahí, de la intro que hicieron Rock and Rolls, pero así tocada por toda la banda no teníamos ninguno, y mira, pues... ahora, una forma diferente. ¿Y ahora para empezar los bolos empezáis con esto? ¿O? Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que en ese aspecto sí que está guay, porque es una buena introducción para... ¿eh? Y luego ya, venga. Sí, para quitarte la araña. Joder, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues... fíjate que andaba yo pensando, pero si ya TurboFuckers ya llevan... Sí. Hacemos un pequeño resumen de... Para empezar, igual de la trayectoria y de los discos que tenéis. Sí. Así rapidito, porque... Sí. A ver, el New Generation Kamikazes, que fue lo primero que hicimos, hicimos en... Pues eso, después de la ruptura de BC Bombs, que fue así como en mayo... Del 2015. Sí, vamos a hacer ahora 8 años. Hostia, sí, 8 años. Pues en mayo del 2015 dejamos BC Bombs y a la semana siguiente empezamos con TurboFuckers, Pepe y yo, y con Charlie. Y ese mes, en agosto, creo que fue, no sé si fue, sí, agosto, grabamos el EP de New Generation Kamikazes. Y para octubre arrancamos ya a tocar. Al año siguiente también, para verano, para agosto-septiembre también, grabamos el Lady Infierno, que fue el primer largo. Un par de años después grabamos el Toxic Glam, que fue un EP ahí un poco, nosotros le llamábamos, nuestra idea que fuera un poco conceptual, que se escapase un poco de lo que veníamos haciendo. Luego ya entraron Mikel y Chilo en la banda, o se pidió a Charlie. Y sacamos el Rock and Roller. Un segundito, que ahora parece que no se te oía. A ver. Sí. ¡Ey! Dale, dale. Estamos, ¿no? Hicimos el Rock and Roller en formato ya cuarteto, con Chilo y Mikel. Y nada, y después de esto, pues teníamos preparado un disco. Bueno, teníamos preparado un disco, no. Con la pandemia y todo por medio. Grabamos unas 13 canciones o algo así. Algunas iban para, pues eso, para el recopilatorio que salió de Misfits. Otra que hicimos, la de Electrocut, de Demon, pero bueno, basada en la que hicieron Helicopters, porque nos apetecía grabar un videoclip, porque como estaba la peña en pandemia y no había que crear contenido. Eso, dice ahora la peña. Es decir, seguimos eso aquí, es. Estamos aquí, no nos hemos... Y luego el resto iba a formar parte del disco, pero al final Chilo se piró, Borja entró ya a formar parte de la banda, porque había sido colaborador en el disco y en el concierto de presentación y tal, del Rock and Rollers. Y ya formó parte de la... entró a formar parte de la banda. Y bueno, ya pues íbamos a sacar el disco. Pero claro, se dio el caso de que entre unas cosas y otras, pues ya Miriam llevaba año y pico en la banda. Y sacar un disco con Chilo, pues como que no tenía mucho sentido. Porque al final iban a dar casi 2 años. Y pues eso. Pues decidimos regrabarlo. Y aprovechar la ocasión y buscar otro estudio. ¿Regrabarlo? O sea, totalmente, todo. Todo. Aprovechamos el disco que teníamos grabado, aprovechamos para escucharlo a fondo, hacer descartes, hacer arreglos nuevos. Y... Pero bueno, sobre todo hacer descartes. Y nada, dejamos como detalle la canción que habíamos grabado con Podri, la de Hacerte Sangrar, que la lanzamos en formato videoclip ahí también por puro placer. Uh-huh. Y bueno, y ya que había venido a colaborar y todo eso, pues tampoco merecía que se quedase ahí en un cajón. Y nada, decidimos las canciones que más nos molaban, añadimos la intro esta y le dimos una vueltilla a todos los temas, contactamos con Mikel Vips y nada, nos pusimos a ello. Y en noviembre del 2022, pues empezamos a grabarlo y bueno, y esto es lo que ha salido. Joder, pues curioso toda la historia, ¿no? En torno a este disco en concreto, porque luego eso... Es que los últimos años han sido curiosos para todo el mundo, entonces... Pues es verdad. Decidimos también tomar las cosas con un poco de calma, pues yo qué sé. Pues porque ya había habido un descalabro mundial... pues yo qué sé, ya no tienes por qué seguir una rutina de concierto, gira, concierto, gira, concierto, o sea, concierto, disco, gira, ni composición, no sé qué. Sí. Pues no, vamos a tomar las cosas con calma y lo que tenemos vamos a intentar hacerlo bien, que nos guste más. Salirnos un poco de la zona de confort, porque para nosotros grabar en Mala Muerte está muy bien porque lo tenemos en la puerta de enfrente del local. Pero bueno. Pues oye, y esa grabación que ha quedado ahí, igual, vete a saber, igual dentro de X, las rarezas, el disco perdido. Sí, sí, pues sí, ¿no? También, pues como sacan muchas bandas, hay un disco de demos y cosas de esas, y como se dicen, outtapes y rollos de esos, pero yo qué sé, ahí está. Ahí está, ahí está. Guardarlo bien, oye, porque igual vete a... Sí, pero bueno, al final falta meter teclas y, o sea, el disco también estaba incompleto. Había habido un punto de dejadez y... Es que era eso, estaba todo tan raro, ¿sabes? Que luego Flo se empezó a currar también con Wojo y tenía también menos tiempo de estudio, era... Al ser 5 personas también era más difícil coincidir todos en horarios y historias de esas. Claro. Y al final, pues entre unos y otros, pues la cosa se quedó ahí. Entonces lo mejor era darnos un aire nuevo y eso, buscar un sitio fuera, grabar de otra manera y eso es. Necesitábamos igual un poco también que nos apretasen. Pero a mí siempre lo que me ha gustado de vosotros... Esa actitud de siempre estar haciendo cosas, ¿no? Estar en movimiento. Sí, sí, sí, sí. Y todo lo que has estado contando ahora, que habéis hecho esto, que una canción quedó por allí, que la otra quedó por allá, eso demuestra que tenéis esa actitud de currar, de estar por la banda, de sí, tomároslo hombre, sí. Muy, muy, muy... Y a mí eso es... Yo siempre he dicho que sois de los grupos que más movimiento tienen, ¿no? Que siempre están... con la actitud de seguir adelante, de hacer cosas, de... ¿no? Bueno, ya lo has sí, lo acabas sí, sí. de comentar, ¿no? Mejorar, de cambiar, de... Sí, incluso, pues si no hay... No estamos en un momento de componer ni cosas de esas, siempre buscamos algo nuevo que hacer, como darle una vueltilla a algo. Somos bastante... Procuramos ser bastante analíticos con lo que hacemos. Y cómo se puede, pues eso, sobre todo mejorar de cara al directo. Es algo que intentamos cuidar bastante. Además ahora, claro, desde que sois familia numerosa, joder. La cosa también, entiendo que es más complicado de coordinar todo y de ajustar todas las piezas, pero hostia, como sé que sois, pues eso, muy currelas. Sí, sí, sí. Hombre, todo el mundo tiene claro que los martes se ensaya. Y si pudieran ser 2 a la semana, mejor, igual, ¿no? Yo no soy partidario, tío. Yo no... Desde hace un tiempo... Desde después de BC Bombs... a ver, alguna vez hemos tenido que ensayar un par de veces cuando nos hemos visto un poco apretados y que venía algo que necesitábamos reforzar, pero al final... Cada uno tiene una vida, un curro, no claro, sé qué. Y, se entiende. Y yo siempre he sido partidario de poco, pero muy bien aprovechado. ¿Cuánto tiempo metéis en el local entonces, ese día que quedáis? Ahora, pues ahora directa. Ahora, por ejemplo, que ya tenemos un setlist preparado y todo eso, hacer el setlist y para casa, cada uno para su casa. Que... El despertador a las 5:30 a las 5:30 de la mañana para arriba, el que no se levanta a las 5 o a las esto, o sea que hostia, pero y eso ese ensayo puede ser un par de horas. Hombre, al final entre que quedamos llega todo el mundo y tal, igual hablas un ratillo y una cerveza y 2 y 3. Sí, pues, normalmente entre las 6:30 y las 9, entre que llegan unos y otros, no sé qué, pues yo qué sé, igual tienes que cambiar cuerdas, vas un ratito antes, no sé qué. Pero sí, pues más o menos entre las 6:30 y las 9, y las horas efectivas suelen ser entre las 7 y las 8:30. Una cosa así. Pero bueno, una vez que nos ponemos, no tocamos unos temas, estamos rajando, no sé qué, o sea, nos ponemos en plan modo directo Y venga, y ra, y a no ser que nadie rompa nada, pues... Claro, eso es para tener el, digamos, el repertorio engrasado, ¿no? Que la banda sí, y más que nada porque, joder, parece que no, pero si no te metes en el rollo, te enfrías. Es como si sales, por ejemplo, a andar o a correr o lo que sea y te planteas, voy a hacerme media maratón, joder, y cada 5 kilómetros te paras ahí porque te enguchas con uno, no sé qué, no sé cuál, pues sí, al final haces los 21 kilómetros, pero no son igual de efectivos que si te pones a ello y pum, empiezas, terminas y luego ya hablas con quien sea. Pero bueno, te lo tomas con cierta calma, pero con un poco de nervio, que la cosa esté un poco ahí caldeada. Hostia, hostia, que... Y es que muchas veces digo, joder, pues es que la peña debería... Digo, luego cada uno tiene sus ritmos y sus tiempos. Sí. Pero qué menos que dos ensayos a la semana, el que pueda, pero bueno, luego supongo que ese es lo que comentabas tú, que hay situaciones y situaciones. Una cosa es que ya tengas un repertorio hecho y tienes que simplemente recordarlo, repasarlo, y otra cosa ya es que te pongas igual a componer o a sacar nuevos temas, que sí. Eso igual requiere ya más, pero ahora no estáis en ese punto, ¿no? O no, sea... hombre, está claro que si te lías con un tema nuevo o lo que sea, pues sí, se te puede hacer más tarde y eso. O dejas lo que es el... Lo que es el repertorio tal para centrarte más en canciones. Sí, pero nuevas, mucha, ¿no? muchas veces pues haces el repertorio, aunque sea la mitad o algo así, ¿sabes? Para quitar un poco las telarañas, eso. Y venga, ya una vez que estamos ya calientes, ya nos ponemos a hacer cosas nuevas o lo que sea. Pero. Y, hombre, sí que te lleva un poco más de tiempo de ensayo y eso, pero vamos, que no... Además que ahora, que claro, vosotros ya con ya tenéis un montón de canciones... ¿cuántos temas tenéis ahora mismo para tocar en directo? Joder, el otro día lo contó el batería de Sots, porque dijo, ¿ya habéis terminado? En plan, en el Golfo Norte fue. Hemos tocado 19 temas, majo. Dice, me cago en Dios, pues se me ha pasado volado. Dice, mira, eso es buena señal. Pero sí, tenemos 19 temas, creo que son. ¿Que traducido a tiempo, hora y 50 minutos. Ah, hostia. Ah, sí, bien. Eso me gusta más. Paramos. Porque tampoco a mí los conciertos y además dale, ¿de dónde vas, tronco? Paramos solo dos veces en todo el vuelo, a no ser que nadie rompa nada. Que últimamente Emilian tiene... Está agafada. Está, sí. Tiene los pedales revoltosos. Pues es que está muy guay, ¿no? Pues 19 temas en 50 minutos, ahí, yo creo que es una media muy guapa de ritmo, que es un... Está de la cosa dinámica, ¿no? Que la cosa va fluida, que fluye. Sí, claro, al final es... puede ser que, aparte de la composición, está claro, pues igual lo que más tiempo podemos invertir es en montar el repertorio. Que vean todas las canciones encadenadas, que no coge por ningún lado, no sé qué, y sobre todo eso, que sea muy dinámico y eso. Y si la peña quiere escuchar al cantante hablar, pues oye, tío, que espere después del vuelo y ya hablamos. Pero bueno, no, ya. Cuando estos, vienes aquí ya hablas. Estas bien. Últimas veces con los pedales, a mí me ha tocado ahí sacar ahí el Leo Harlan ahí que llevo dentro y joder, la verdad que se hace durillo ya. Lo de ponerte a hablar ahí, bueno, intentar rellenar tiempo. No flipes, pero si tú tienes una facilidad de palabra. Ya, pero ya ha llegado un punto que ya no sabes qué coño decir. Igual es el momento, ¿no? Sí. Al principio, pues eso, como que... Buah, que sí, te engorilas ahí, te tiras para adelante tal y cual ahí, pero cuando empiezas a mirar para atrás y que, joder, y eso cómo va, y no se soluciona la movida, pues ya ahí como que... Se te empiezan a ir las ideas y dices, ¡buah, momento de crisis, momento camela! Nah, pero bien. Bueno, todo, es que es verdad, hay que estar preparado para todo. Sí, sí. Y, joder, que vosotros, en particular, tú ya llevas muchos años en la movida y ya sabes cómo salir de situaciones un poco... Ya, pero sí, igual llevo muchos años, pero lo que es al frente, pues... al principio que era un chavalito descerebrado, pero luego siempre he estado como un poco un pasito más atrás ahí yo con mi guitarra a un lado y tal y igual, pero a raíz de BC Bones eso ya te toca ponerte ahí delante y hostia, y toda la mayoría de las miradas van para ti y eso hay que... Es algo que no me importa, que no, lo llevo. Pero está claro, que cualquiera no vale para estar ahí, y para... No, tío, mira, yo una vez me... pues no sé si fue una entrevista que hiciste a Pela en... Bueno, otro... Bueno, ves que ese tío ha nacido para el escenario es y que, para estar ahí, ¿no? Ya, pero dijo... Es algo que recordé yo de cuando salía yo con Taquicardia, que empecé siendo bajista y terminé de cantante. Pues eso, que dijo como que una vez, que la primera vez que tocó con Marky Ramone, sin eso, de estar en obligaciones, sin el bajo por el medio, era como agarrado al pie de micro ahí, ¿sabes? Y como que, hostia, ya la barrera esa que te puede crear el bajo... Buscando protección, ¿no? En eso es. Modo, ¿no? Y hostia, y me acuerdo una colaboración que hice con Macarrones, tocando una canción de Alaska, además, que la cosa era bastante bizarra ahí, pero sí, me acuerdo estar agarrado, digo, hostia, ahora mismo te quitan ahí la barrerita esa de la guitarra, ¿sabes? Como que te protege ahí, como que estás detrás de algo, y es complicado, o sea que mientras esté la guitarra, pues yo qué sé, algo puedes tirar para adelante, pero joder, de la otra manera hay que... Hostia, pero... Yo envidio a la peña esta, que no, joder, que tiene mucha salida, mucha herborrea. Hostia, es complicado. Pues joder, que es curioso, ¿no? Estas cosas que igual la gente, hasta que alguien no te lo cuenta o no te expresa lo que tú estás contando y tal, no, igual no, la gente no es consciente, ¿no? De lo que, claro, es estar encima de un escenario luego, y tener... Luego está el mito ahí de que la peña sale al escenario hasta el culo y yo, pues mira, yo por desgracia no soy un máquina y yo tuve que salir a tocar lo más sereno posible. Claro. Para intentar meter cada cosa en su sitio. Hacer las cosas bien. Eso es. Luego ya... Entonces es eso. Igual puede que unas cervecillas más o lo que sea, pues igual puedes estar un poco más suelto. Pero, joder, en mi caso es incompatible. Entonces, pues eso. Supongo que hay un punto... Pero ya, hostia, pero ¿quién domina el punto? Eso te iba a decir. ¿Dónde está justo el equilibrio ese de decir... Ya, yeah, ya. Yeah. Estoy en mi punto... Y que no se me vaya el punto para... Claro, y eso pues tampoco va con mi carácter, que es de 0 a 100 y de 100 a 0. O sea que al final ya tenemos una edad, nos conocemos y sabes que tienes que andar más cerca del 0 que del 100. Pero bueno. Y eso, o sea, y sobre todo, si quieres dar un buen bolo, tío, y que la peña se quede flipando, ¿no? Pues eso, hacer las cosas bien y que todo salga, que por lo menos la actitud de intentar que todo quede redondo, ¿no? Eso es. Esa es la cosa. Luego eso ya es. Otras circunstancias que puede haber, el sonido, el sitio, con más razón para estar más sereno, claro, y más atento posible, porque si te toca el típico concierto en el que no te oyes la voz y tienes que cantar de memoria y todo el rollo ese, pues joder, pues intentar no desafinar y todo eso. Cuanto más sereno estés, para mí es más fácil. Claro. Hay peña que tiene facilidad para salir y clavarla de cualquier manera, pero yo no es mi caso. No, siempre he dicho ahí que pues hay mucha peña que puede ser Fran Yeste, pero yo soy Gennaro Gattuso, tío. Que puedo jugar de titular con todos los entrenadores, pero a base de trabajo. O sea, pero bueno. Bien. Bueno, como estamos hablando demasiado, como siempre, sí, y escuchando poco, vamos a darle vidilla al disco, joder, que son ocho canciones las que, con esa intro, sí, incluida, las que habéis grabado y tal. Y bueno, el disco ha sido Death Punk All Stars. Sí. ¿Seguimos con ella? Que sería la que abre, ¿no? Después de la intro, el asunto. Perfecto. Y que da título, si quieres comentar un poco el porqué de ese título, el porqué de esta canción o... Pues es que curiosamente fue la última de todo. Aparte de la intro, que esa ya la hicimos con Miriam, lo que son temas con letra y todo eso, pues una idea que tuvo Mikel, que la mandó, la desarrollamos y quedó así. Lo de Deadpool All Stars lo tenía yo en la cabeza desde hace mogollón de tiempo, no sé por qué. No sé por qué coño, se me metió a mí eso en la cabeza y mira, pues me acordé de ello, lo desarrollé en una letra, nos gustó cómo quedó y nada, y pa'lante. Y al final, pues, quedaba... El disco lo íbamos a llamar 5, 5 o lo que sea, así, con una V. Ah, eso está ya muy... Sí, y al final, ¿qué coño? Deadpool All Stars, que da mucho juego y encima todos los títulos tenemos más o menos en inglés y... Pues mira, aunque no cantemos en inglés, pues yo qué sé, es como... El rollo es Spanglish que llevamos desde cuando BC Bones, pues mira, pues quedaba guay, daba juego. Luego Miriam se le ocurrió ahí un diseño bastante guapo para esto, y pues mira, ya lo tenemos hecho, tiramos para adelante. Sí, esto refleja un poco también esa onda, o sea, bueno, esa onda, o ese rollo que tenéis un poco que os gusta también, el glam, o no sé, o porque eso sí que lo quisisteis reflejar en otro de los discos anteriores, ¿no? Sí, lo del Toxic Glam fue eso, que queríamos hacer como un EP un poco rollo conceptual y dentro de nuestra cabeza pues teníamos eso y lo sacamos, de ahí salió pues eso, pues Amor Tóxico, la de Rompecorazones y tal y ya se nos ha quedado un poco la cadencia esa de intentar buscar eso porque pensamos que aparte que nos hace igual un poco diferentes a lo que hay, pues se nos da bien. Entonces es algo que eso que joder, que hemos decidido explotar. Mientras siempre lo he dicho muchas veces, ¿eh? Mientras toda la peña quiere cambiar el mundo, nosotros queremos follárnoslo. Y es un poco ahí, pues, una... Es una actitud también, una actitud, ¿no? Ahí un poco igual más canalla, pero yo para mí a la vez es, lo veo como más realista, porque en las canciones cuento muchas cosas que de verdad pasan a gente de mi alrededor. Y en cambio, pues yo qué sé, si hablase de salir a la calle y quemar no sé qué, no sé cuál, pues a no ser que... Pues esto no es Francia, por desgracia. Y eso, pues si tuviera que cantar la realidad es igual salgo a la calle y hago una batucada, ¿no? Para protestar por algo. Entonces yo qué sé, pues hemos decidido este camino, se nos da bien, estamos más a gusto y encima es eso... Por lo que yo veo, sí que nos da un puntito de diferencia con lo que hay. Entonces, pues... Pues eso, que sí, que igual, oye, puede gustar más, menos o tal, pero sois vosotros, que es lo que, eso, de lo que se eso, trata, ¿no? Eso, o sea... sí. Igual nos sentimos igual como más cómodos. Ya, también yo vengo de muchos años también del rollo strip punk, no sé qué, era todo demasiado reivindicativo y eso igual... Pues igual por una parte ya lo tienes un poco sobao. Mira, ahora por ejemplo he retomado ese camino un poco con Shots. Y guay. Y ahora igual entre las dos bandas tengo el equilibrio perfecto ahí. Porque para una cosa me sirve una, para otra, o sea, no sé. Pero con Turbofuckers pienso que tenemos ya un camino así un poco marcado. Que nos va guay. La peña nos empieza a reconocer. Y sí, luego vamos a hablar de eso, porque sí, sí. Como habéis estado y estáis últimamente, que salís fuera, que no os quedáis aquí, que tenéis actitud de salir fuera y tal, sí, sí. Luego hablamos un poco de eso. Vamos Perfecto. A escuchar el sí, tema, sí. Porque si no, no... Es no, que... si no, no escuchamos. Deadpool All Star. país, claro que sí. Bueno, pues el tema que da título al disco, que habéis hecho, habéis metido, pues eso, la intro y esas 8-7 temas, sí, digamos. Que no sé si tenéis algo más o lo habéis dejado así ya, o era el momento, o sea, lo justo, ¿no? ¿Para qué más, menos, ahora se tiende a discos más cortos y lo, tal? Y lo que hicimos fue descartar. Yo es que, es más, ya cuando estábamos en proceso de composición, sobre todo este disco he hecho mucho con Mikel, muchas ideas son de Mikel. Y aparte que se nota bastante en las canciones, cuál he empezado yo, que igual es 100% mía, y cuál es de Mikel y así, pues sí, porque tiene un toque diferente. Entonces, yo les decía, digo, estamos haciendo demasiados temas, digo, tenemos un repertorio, tío, que funciona de puta madre, y yo no soy partidario de grabar un disco, por ejemplo, con 10 temas y tocar 6 en directo. Ya, a mí me gusta, digo, joder, si apuestas por algo, tío, que es algo de lo que estás convencido, y cuando lo presentes tienes que ir con ello a tope, o sea, con todo, ir con todo, porque pues es como lo de los temas de relleno, y eso es algo que no, pues nunca he entendido, ¿no? Por lo menos al principio, ¿no? Uno, darte un plazo de unos meses, lo que se le suele llamar la gira de presentación, que vayas con todo lo nuevo, y eso. Y al final, pues nos juntamos con un montón de temas, los grabamos todos, y claro, luego monta un repertorio que no se te vaya a la hora y pico, que es demasiado, por lo menos para nuestra forma de verlo. Entonces es eso, ya lo que hicimos fue descartar, en vez de añadir, descartar, y creo, o sea, que hubiera un minutaje guapo, y eso. Y sí, luego también jugar en directo un poco con... pues algo que hacía muy bien MCD, hacer pasajes en un concierto en el que no tocas canciones enteras, tocas fragmentos. Y jugando un poco con eso, pues hemos conseguido eso. Sí, es verdad. No quitar tantas movidas, pero sí llegar a un minutaje, pues eso, decente. 50 minutos, que yo creo que es eso, entre los 50 y 55 yo creo que es... Hostia, pero eso es también requiere hacer ese... Eso es, por eso, ¿no? Te decía antes que es donde más tiempo invertimos. Y es verdad que has dicho, has nombrado a MCD, y yo me acuerdo también que en la época de los 90 de Parabellum también solían hacer ese tipo de, ¿no? De jugadas con el en directo, que decías, buah, tío, es claro, la hostia, ¿no? Sí, si lo haces bien, tío, te da mucha vidilla. Encima la gente que te ve por primera vez le sorprende, ¿no? Que vaya todo ahí tan eso, como tan... Porque, joder, si consigues mezclarlo guay, queda de puta madre. Pero claro, si te rompes la cabeza un poco en montarlo y claro, y que luego funcione y eso, tío, luego es una bomba. Y aparte es eso, aparte, hay mucha peña que te dice, joder, cuando quitas una canción del repertorio que justo es la que más le mola. Pues, joder, no puedes contentar a todo el mundo y eso, pero de esta forma sí que puedes... darle igual. Nos pasó, por ejemplo, con Chico de Barrio. Pues Chico de Barrio, pues joder, oh, habéis quitado uno de los temazos, no sé qué, no sé cuál. Pues vale, ya la volvemos a meter, pero como se hacía un poco larga, pues metemos hasta cierta parte, que todo el mundo queda contento. Y luego la... llega a los estribillos, toda esa movida lo disfruta, pero no la hacemos hasta el final. Y eso es una fórmula, tío, sí, que eso fue idea de Chilo. Porque claro, Chilo estaba en MCD. Dice, y si hacemos esto, esto y esto, digo, joder, pues de puta madre. Sí, sí, joder, pues sí, hostia, yo... Ahora ya hace tiempo que no os veo en directo, porque no... Tocasteis en... no hace mucho en la nave 9 con... Sí, hace dos semanas. Con los ingleses, ¿no? Sí, con Hipbridge. Con Hipbridge. ¿Qué, cómo estuvo aquello? Porque, hostia, era también un... aunque ahora hay una saturación que yo creo que está... ¿Cómo estuvo de todo? De ambiente, del concierto, de todo... Muy bien, muy bien, o sea... Muy bien, al final prácticamente lleno. Hombre, al final la nave 9 creo que son 100 personas o algo así. Pero bueno, teniendo a 2 kilómetros a Babon Show y a kilómetro y medio claro, a Lendakaris muertos, y pues sí, pues era un esto complicado. Pero bueno, se llenó y muy bien. encima nos sorprendió que mucha peña vino a vernos a nosotros. O sea que joder, por otra parte, una satisfacción. Cuando tocamos en el Golfo Norte también pensábamos que... uf, no sí, sé como si, más a desmano y más... No sé si pintaremos mucho ahí, joder, pero al final se montó una buena también allí. Y empezamos a ver llegar ahí a peña, a colegas, no sé qué, no sé cuál. Y digo, joder, al final la vamos a reventar. Y los dos bolos que hemos hecho por aquí han ido muy bien, sí. Bueno, eso es una señal de que al final... todo el tiempo que lleváis, la dinámica que lleváis de sacar cositas cada hombre, poco, qué tal, no sé qué. Y que llevábamos tiempo sin y que la banda gusta, porque sí. Eso es lo principal. Pues sí, al final sí. Os vais haciendo con un puño de seguidores casi fieles, ¿no? Como se puede decir. Sí, y a la hora de salir, lo que te quería comentar, sí, es que también estáis apostando por salir fuera, por no quedaros aquí. Eso siempre lo habéis hecho. Y como, por ejemplo, habéis estado en Madrid hace nada, también. Sí, la semana pasada. ¿Qué te encuentras, no? Cuando sales, ¿no? Y porque la gente de aquí ya sabes quiénes son, pero igual gente que te va a ver en Madrid y que dices, hostia, pues yo a estos no le conozco. No, pero al final la peña que nos ha venido a ver a Madrid, hombre, tuvimos un hándicap que, por ejemplo, el monje, el mítico, el cantante del Arsen y toda esta peña, pues al final... son una cuadrillita y que nos suele venir a ver Ángel Snap y eso y estaba y tenía peña, ¿no? y tenían bolo en la Rock Palace y entonces eso sí que nos hizo un pelín de daño, pero es que repitió mucha peña de las últimas veces que hemos estado, entonces pues mola, somos un grupo que sabemos dónde estamos, no dudo mucho que lleguemos a ser una banda masiva, pero sí una banda, tío, que sí que va creando fieles y lo estamos viendo cuando volvemos a los sitios, que aparte de sumarse peña, pues vuelven los que han estado de veces anteriores y eso, y la verdad es que estuvo muy guay, y repetíamos además con PvP y eso, al final... son gente también que te traen un público mayor, que a ese público que de cierta edad pues como que congenia mejor con lo que hacemos. Les gusta, les sorprende, igual les recuerda a bandas ahí de... pues eso, pues a bandas que han vivido, podemos tener destellos ahí, eso de lo que decías tú de glam, un poco de hard rock, no sé qué. Y aparte eso, el dinamismo que metemos... que es algo que siempre hemos mamado igual de Ramones. Los conciertos hay muy eso, 1, 2, 3, 4, boom, y para adelante. Entonces eso es lo, tío, mucha peña de Madrid que nos ha visto anteriormente, pues repite, y joder, y eso mola y hostia, y te llena. Luego aparte los exiliados que tenemos por allí, el David, abogado de Leyoa y toda esa tropa, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Es como cuando va al Atleti a jugar, ¿no? Pues lo mismo, pero o sea que guay, un ambiente muy guapo. Pese, hostia, que es una sala que no es complicada, pero bueno. Ya empezamos a tener ya hemos abierto una brecha bastante guapa en Madrid y empieza a ser más fácil ir a tocar. Claro. Para allí. Y, sabes, hostia, que sí. Siempre que vayas vas a tener un pequeño apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte tenemos ya programado un concierto que lo tendrán que anunciar dentro de poco. Espero que dentro de poco, cuanto antes mejor, porque ya de mordernos la lengua ya nos empezamos a envenenar. Pero sí, en Madrid de nuevo y con una sorpresa bastante gorda, bastante, hostia, bastante guapa. No se puede adelantar nada, ¿no? De momento que otro cuento. Luego te lo cuento a micro cerrado. Bien, bien, bien, bien, joder, pues nada, pues eso, es que además hay que currárselo, ¿no? Y la actitud vuestra siempre ha sido salir también, ¿no? Que se os ve afuera y ir haciendo un poco hormiguita, ¿no? Eso es. Aparte, vamos bastante a pecho descubierto. O sea, lo que tenemos claro es que ahora se ha puesto muy de moda. Bueno, el otro día tú pusiste un post y se lió la de Dios ahí a cuenta de las entradas anticipadas, no sé qué, no sé cuál. Pues nosotros hemos decidido no vender entradas anticipadas. Vamos y con lo que nos encontremos, pues eso, a pecho descubierto. ¿Palmamos? Pues mira, el otro día palmamos palmamos pasta, pero bueno. Pero para eso, pues, hay fórmulas, ¿no? Como buscarte aquí bolos, hacer un pequeño bote, no sé qué, pues para poder salir para afuera con las espaldas un poco cubiertas. Y al final, si tienes que si pues una banda como nosotros que tiene que tirar de pico y pala, tiene que buscarse la vida. Lo que no puedes estar es tocando al lado de casa por miedo, no sé qué. El miedo hay que perderlo, hay que salir. Y joder, eso también... Es muy respetable, ¿no? Cada banda que haga lo que sí. crea, ¿no? Dentro de su esto, pero... Sí es verdad que vosotros apostáis por eso, por sí. llegar un poquito más allá y tal. Otros, pues igual... Prefieren quedarse un poquito en la zona de confort o quedarse por aquí. Eso no, es. Eso y ya no, cada uno es muy respetable, pero... Y no arriesgar, pero es que nosotros al final hemos vivido varias fases dentro de las bandas en las que hemos estado, no sé qué. Y al final llega un punto que dices, ¿qué coño? Pues tengo... Esto lo tiene que ver gente. Sea poca, sea mucha. Claro. Pero tendremos que ir poco a poco, o sea... Somos mogollón de bandas las que hay, a cualquier sitio donde vayas va a haber una pila de conciertos de la hostia, pero si estás siempre pensando eso, pues al final es que nunca vas a salir. Y mira, pues al final sale unas veces mejor, otras veces peor, pero bueno, siempre sacas cosas positivas, joder, y al final la convivencia con la banda y todo eso estando por ahí también, joder, es algo que está de puta madre. Sí, sí, la verdad es que ahora nos contarás, porque seguramente tendréis cosas a la vista, conciertos ya sí. para presentar más este disco y tal. Vamos a escuchar otro de los temas. ¿Alguno en concreto te apetece que suene? Pues la gente se ha quedado mucho con Chica de Destrucción. ¡Oh! Es algo que no contábamos con ello. A ver... Pero tú, Iñaki, sabes que me mandaste a mí unos temas así sí. y te dije, hostia, esta canción ya pues es el puto hit. Pues es algo con lo que no contábamos, no sé por qué. A ti se te mete en la cabeza un par de singles como para sacar. ¿Y esa no estaba entre vuestros singles? No, qué va. Pues es un tema súper con un gancho de la hostia. Ya, es algo que es curioso. Es algo que es curioso, pero... Pues eso, es que nunca sabes cómo acertar con la gente. O sea, nosotros para nosotros igual... Lo más... Vamos a llamarle comercial, ¿no? Como más fácil de escuchar era Deadpool All Stars y luego Los Ojos del Diablo. Que era como algo nuevo en la banda y es... Pues eso, pues un tema como más relajado, pero con una letra así como muy, muy dura, muy sangrienta, muy... Y joder, y al final mira, Chica de Destrucción, otros te dicen ahí la de cuando nada importa, yo qué sé, nunca sabes cómo acertar, o sea que es algo que... Pero yo, a ver, yo creo que Chica de Destrucción, lo habrá comentado más gente... Muchísima gente. Este es el tema. Sí, o sea, sí, sí, pues mira, pues... Este es el tema. Oye, pues ya de cara igual, no sé si tenéis intención de grabar algún videoclip de estos así medio casero, medio tal. No, teníamos intención de hacer algo, pero cuando tengamos pasta y podamos hacer algo así ya un poco decente. Eso. ¿Y cómo sale esta canción? O sea, ¿está inspirada en algo? Sí. Me imagino. Yo daba por hecho como que sí, ¿no? Sí. Es... Pues un poco la historia de un colega. Y vamos a dejarlo ahí, bueno, que sí, luego todo se sabe. Al final la letra también es bastante explícita y refleja una historia que seguramente mucha gente también la ha podido... Le puede recordar a vivencias, ¿no? Sí, porque al final es una historia que, pues eso, que igual para hay gente que puede ser hasta cotidiano. Y eso, yo la hice, pues eso, pues por algo que le pasó a un colega, que pues que me marcó a la hora de joder, que vives todo el proceso, y la verdad que salió, o sea, que fue una historia para la que no me tuve que romper la cabeza, simplemente he contado lo que yo he visto, o como, no sabes, nunca sabes la verdad al 100%, pero cómo lo he visto yo. Y joder, y mira, Pero hostia, sí, una cosa es lo que cuentas, la letra de la canción, pero que todo eso vaya con unas melodías y con un rollo como que te... Sí, sí, sí, Esa es sí. la puta magia, ¿no? De hacer una canción para mí redonda, ¿no? Sí. Todo se basó mucho en una canción de Rise Against, Injection. Porque me molaba mucho cómo empezaban ahí con las octavas, ya, como creando una melodía y tirando octavas ahí desde el principio. Y eso. Luego no tiene nada que ver con la de Injection, ¿no? Pero bueno, era como la esencia ahí, como que empezando con eso, con esas octavas y eso, como que te va metiendo mucho en el tema. Y yo pienso que ha sido la clave ahí, pero bueno, luego el resto, pues mira, si te digo la verdad, no tengo ni puta idea cómo ha salido, pero ha salido. Es de esas cosas que no sabes cómo explicar, o sea. O sea, el tema es tuyo, ¿no? Lo has compuesto tú, o sea, la base o lo que fuera, o lo habéis hecho entre... Hostia, pues no sé si. En esta canción no sé si Mikel. Si la hice yo desde el principio o Mikel me pasó algo. Pero yo creo que no. Yo Ya. creo que sí que es mía desde el principio. Pero bueno. Ya, cuando estemos con Miguel se lo Sí, preguntamos. sí, Le sí. preguntas tú directamente. Sí, a ver, por ejemplo, Death Punk All Stars, Los Ojos del Diablo y bueno, y alguna más de las que ha quedado también por de descarte y eso sí que la Hacerte Sangrar incluso esta es también de son ideas de Mikel que han empezado por él y pero esta creo que es mía. Bueno, eso. Y cuando tienes algo, porque claro, tú supongo que te pones en tus momentos con tu guitarrita y tal, cuando tienes algo que realmente dices, aquí va a salir algo guapo, o sea, eso te das cuenta, ¿no? Dices, de Sí. aquí puede salir algo muy chulo, ¿no? Sí, ya. No, normalmente suelen ser. Cuando se me ocurre alguna historia así, la grabo en el móvil. La tarareo ahí en el móvil y tengo ahí guardadas mil mierdas. Y de vez en cuando, pues eso. Hay algunas que sí que se te repiten mucho en la cabeza y eso. Y sí que. Coño, voy a pillar la guitarra. Siempre tengo la guitarra en la cocina, por lo que pueda pasar. Y eso, y sí que la apunto tal y cual, pero en este disco ha tirado mucho Mikel de la banda. O sea, de mandar mil ideas Eso está y guay, mil que se cosas. reparte un poco el... No, simplemente lo que ha ido mandando molaba y se escapaba un poco de lo que hago yo. Mira, creo que la primera canción de todas fue la de Beanstalk Babies. Que esa sí que la. Sí que es mía desde el principio y se nota. Pero ya las que son un poco más ahí como si dijéramos elaboradas o lo que sea, son ideas que ha empezado Mikel que tiene otro carácter diferente al mío y eso se nota también en las canciones. Y eso me viene guay a mí para retroalimentarme Claro. y darle encima es eso, ahí cuando me manda algo que me mola mucho, me cago en Dios, entro ahí como en bucle y tengo eso, tengo que ir a hacer algo y terminar esa canción, terminársela y ese mismo día mandarle algo grabado, lo que sea, pero algo. Claro que sí, joder. Mola, mola. Esa, joder, porque esa es la puta pasión del rock and roll. Claro, sí, algo Estar metido ahí que te a... toque, que dejes todo lo que estés haciendo, me cago en Dios, pide la guitarra, me cago en Dios, te mando algo ya rápido, ¿sabes? Y me dice, pero qué cabrón, pero ya has hecho letra y todo. Digo, si es que joder, al final cuando te dan así como el pie a algo, tío, a mí se me hace súper fácil. Si lo Claro. difícil es empezar con un folio en blanco, Sí, sí, que sí, es algo sí. que yo no he hecho nunca, en plan, lo de tengo que sacar canciones porque sí, si no tienes ninguna idea de nada, ¿qué coño vas a hacer? Eso es ¿Eh? imposible. No. Hay que Sí. esperar que llegue la inspiración. Sí, o puede ser posible, pero no creo que salga algo No, que de verdad vayas a estar contento con ello. nunca se puede forzar las cosas, ¿no? Tienen que fluir. Sí, es como esa peña que te dice, no, es que a las 12 de la mañana, no sé qué, estaba yo durmiendo, se me ocurrió una melodía y me tuve que... A las 2 de la mañana se me ocurre a mí alguna melodía, me cago en Dios, me doy con un martillazo en la cabeza, duérmete mongolo, que te quedan 3 horas, me cago en Dios, para levantarte. Chica, o sea, destrucción, ¡vamos! Dale ahí. Ahí estaba, Chica Destrucción. Seguimos aquí charlando con Iñaki de Turbofuckers y presentando este último disco de la banda, Death Punk All Stars. ¿Qué tenéis ahora? Así a corto plazo. Pues lo más próximo que tenemos es el 21 de abril, que nos vamos a Logroño con Omnicidas. ¡Qué buena! Sí. ¿Al estéreo? Al estéreo. Maravilla. Ya catamos el año pasado, fue un jueves. Aparte, acababan de abrir después de lo del rollo de la pandemia y así. Un jueves ahí junto a Beach Winds y hostia, y la verdad que es un garito que cualquier banda que se... Rock and roll. Cualquier banda de rock and roll tiene que ir a ese garito. O sea, sí o sí. Somos muy del estéreo. Joder, además con los Omnicidas, que yo creo que hacéis muy buena pareja. Hicimos buen tándem aquí en el Shake. Y nada, que quedamos en hacer algo allí en Logroño. Y mira, pues para el 21 de abril. Luego tenemos el viernes 12, que tocamos ya en mayo. El viernes 12 tocamos en Legazpi, en el Caribe Sarra. que es otro garito donde hicimos el primer bolo de Rock and Rollers, que nos gustó mucho porque es un bar de estos de pueblo, pero que se pone hasta los cojones de peña, o sea, hasta arriba. Y no es el sitio igual más cómodo para tocar, pero pero mola ver ir a un pueblo, me cago en Dios, y ver el bar petado hasta arriba de la peña de eso, buena. De la peña del pueblo, que sale los viernes a tomar unas cañas y eso, y sí, un ambiente muy guapo. Y luego el 18 de mayo, ya jueves, tocamos, ya presentamos el disco ya oficialmente aquí en Bilbao, en Kutxabeltza. Hostia, qué bien, en la pequeñita de la Antioquia, sí, arriba. Sí, sí, sí, sí. Nos apetecía esta vez hacerlo en la parte de arriba porque el Ley de Infierno ya lo presentamos arriba y teníamos un recuerdo de puta madre. Más recogidito, todo más... Sí, es un bolo entre semana en el que tocas solo, en el que lo puedes hacer gratis. Y nos apetecía y nada, pues eso, 18 de mayo, jueves. Y luego ya... Joder. Fíjate que luego vienen ya, que si las fiestas de aquí, que las fiestas de allá, algún festivalillo de estos un poquito no grandes, porque vosotros de momento seguramente a festivales gordos no os van a ir, o vete a saber, o igual sí, pero... Bueno, el año pasado pegamos un pelotazo de puta madre en el Tsunami. Hostia, vale, sí, vale, sí. Sí, sí, sí. O sea, ese festival nos pegó un impulso de la hostia, porque encima salimos... Te ve mucha gente, ¿no? Es que tiene la opción de que te vea mucha peña y... Sí, además tuvimos suerte porque teníamos un horario un poco más pronto para tocar y la banda que iba a tocar a las 7 de la tarde no podía, no sé qué, nos cambiaron el horario y nos pusieron nosotros a las 7 de la tarde. Y la verdad es que se puso hasta los cojones de peña... Y luego encima que eso se reflejó, la peña nos compraba merchan, no sé qué, no sé cuál. Joder, fue un concierto muy, eso, que muy, joder, de los que te hace como subir un escalón. Claro. Que luego, hostia, luego igual eso, yo qué sé, a ver, es un escalón... Pequeñito, pero... Pequeñito, o... Pero bueno, aunque sea, ¿sabes? A nivel de motivación de la banda, de coño, hemos tocado en un festival importante. Joder, estaba cenando con los Airborn, con Antiflag, con no sé qué, todos ahí en esto, y dices, coño, me cago en Dios, ¿sabes? Estoy aquí rodeado de peña, ¿sabes? Que, joder, me decía uno, dice, sí, tú has tocado en tu vida con... No, he tocado con muchas leyendas, pero no nunca con una banda que venía a tocar en tráiler, porque los Airborne vinieron en tráiler. O sea, montaron allí en el escenario, montaron un Cristo que flipas. El resto de la peña íbamos en furgoneta, en una Renault Traffic y rollos así. Pero eso sí, es una experiencia de puta madre, joder, y te pega como un subidón, ¿sabes? Que la gente haya respondido, porque... Claro. Está feo decirlo, pero hubo peña que tocó detrás nuestro, se supone que eran grupos más grandes, y el final del concierto fue mucha peña que, vale, son dos escenarios, termina el concierto, vale, pero me voy para otro. Pero es que nuestro vuelo terminó, y terminó, me cago en Dios, con la peña ahí súper engorilada y hostia. Y luego encima se reflejó a la hora de vender merchandising y eso, que vamos, que nos salió un pelotazo de concierto de puta madre. Ah, eso está maravilloso, porque, joder, pues eso, ahí habéis ganado un montón de peña, seguramente que no se va a olvidar de vosotros, claro. Sí. Estuvo muy guay, aparte nos hicieron un reportaje, bueno, o sea, nos hicieron un reportaje de una web o algo así, o un blog de Portugal, y el tío resaltaba mucho que joder, que le sorprendió mucho nuestro directo. Y joder, pues mira. Vale, pues oye, más que nada, estoy viendo un poquito como vamos, yo voy súper mal de tiempo y me tiraría aquí hablando contigo otra hora, seguramente. Ah, te puedes ir y puedo seguir hablando yo, o sea. Nada, sin más. El disco está ya distribuido, más o menos, la gente lo puede pillar, se puede escuchar en Bandcamp, en tal. Estamos. Ha sido un poco handicap ahí. Ah, no está el disco físicamente. No, pensaba que había CD. Está solo psíquico. Psíquico. Sí, no, está solo en plataformas digitales porque al final es coeditado entre tres sellos, entre Snap, Bristol y Mala Muerte. Y la historia es que necesitábamos salir a la carretera, entonces la única forma de hasta que esté el disco en formato, lo vamos a sacar solo en vinilo. No vamos a sacar CDs ni nada de eso, a no ser que alguno ser que alguno de los sellos quiera hacer alguna edición o lo que sea, vamos a sacar solo en vinilo. Y pues tenemos que lanzarlo digitalmente para salir a la carretera porque necesitábamos. O sea que ahí está, Bandcamp, sí, Bandcamp, Spotify, YouTube. Y cuando ya esté un poquito, que no se sabe ahora porque está todo un poco complicado para las ediciones en vinilo y esto, sí. Pero bueno, pues ahí estará el disco disponible para el que lo quiera pillar. Y, sí, y todo. Creo que esta semana en una conversación con Xavi, el de Bristol, creo que dijo que igual para menos de 2 meses lo podíamos tener ya. O sea, si lo pudiéramos tener para el concierto de Anchoqui sería la hostia. Bueno, pues tiempo al tiempo, ¿eh? Que sí, eso, sí. Al final, como los temas están ahí, la gente los estará escuchando y ya os están diciendo lo que hemos hablado antes, este me gusta más, este menos, este es la hostia, sí. Eso es un discazo, ¿no? Al final, así que, pues eso, ahí lo tenéis, el disco de, el nuevo trabajo de Turbofuckers. Vamos a despedir, yo más que nada, joder, me gustaría seguir aquí hablando, pero... Ah. Ay, yo creo que está todo dicho ya. No, yo ya sé que no. Pero bueno, es lo que tiene esto. Ya vemos un volumen 2. Hemos empezado, hostia, molaría, tío, que venís un día toda puta banda, joder, los 5. Ya, es que justo este fin de semana ha sido un poco raro. ¿Te imaginas aquí a los 5? ¿Y tú callado? Ya. Nah, seguro que serían los 5 mirándome y yo hablando. O sea, los 4. Aplaudiendo. Nah, sí, pero bueno, sí, sí que el otro día en la furgoneta hubo una cosa mogollón de curiosa, tío, que me sorprendió, que es que, joder, cada vez que sonaba una canción nuestra, Miriam se sabía todas las letras. Algo que seguro que los otros 3 hijos de puta no. De las más viejas, de las más. Y de las nuevas y de. Fijo que los otros 3, me cago en Dios, no serían capaces de ir más allá de sus coros. Ya. Fue algo que me sorprendió. No lo comenté ni nada, pero bueno, hoy como estoy yo solo y no me pueden. Pues eso, escuchen el programa. Y mirad lo que os está diciendo aquí. Nada, guay, sí, me ha mandado saludos para ti y eso, pero bueno. Ya no, estaremos, no, claro que sí, ya estaremos. Yo sobre todo tengo ganas de veros en directo, Sí, sí. Ahora ya hace tiempo. Nada, ¿con cuál nos vamos para despedir el programa? Pues, joder, ya que Sensei de Super Alpha. Donde nada importa. Eso es. Esa. O sea, joder. Menudo toque de calidad que le dio el cabrón de él en nada. Que fue un ratico a la tarde ahí en el estudio. Y cómo la clavó. O sea, muy bien. Y un saludo pues, desde aquí a Mikel Vips y, joder, agradecerle. Mira, de eso no hemos hablado, joder. ¿No ves cómo se quedan muchas cosas? Agradecer enormemente a Mikel Vips la implicación que tuvo, sobre todo a la hora de conmigo de cantar, que se dio el handicap ahí, que yo, me habían puesto brackets ahí en los dientes hacía poco más de un mes y la cosa fue durilla, pero al final nos conocemos de un montón de noches de Gure Choco y eso, y fue súper fluida la cosa, y se implicó de la hostia, y la verdad que, joder, el resultado está ahí. Ha sido a gusto, joder. Sí, joder. Ya se sabe de quién os rodeáis y sí. De quién hay que rodearse, de, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue un acierto de la hostia. Venga, y aquí, es que ricasco, tío. Vale, Javi. Y saludos al resto de los Turbofuckers. Bueno, ahí hemos estado, no sé, una horita o así de charla. Sí, una horita de charla. Y ya nos encontraremos seguramente aquí de nuevo, porque esto ya es una tradición, ¿no? Sí. Y que siga rulando, ¿no? Y que sigan habiendo nuevas canciones, nuevos temas, nuevos discos de Turbofuckers. Nos vamos con ese tema donde nada importa. Hasta la próxima semana. Creo que el próximo programa tendremos aquí un bandón, que son Nevada. Y que además tocan el día 25 en la nave 9. Y esto ha sido Asesino Rock and Roll con Turbofuckers. ¡Agur! no puede llegar.